3. Ya, cabros, ¿cómo quedaron con la presentación? Lo bueno que salió primero, weón. Bueno. Sí, weón, bastante buena. Una curativa. Fluido, nada, si nada no, que decir, weón, sí. Nada de 4 intentos. No, la 7 promedio, 7. No. Sí, no. Sí. Nada de porro acá. Sí, nada de porro. No, esta weá tiene una producción. Si la weá que hizo Marvel es una cagada, ahora no, que tenemos acá, weón. Estamos hablando de millones de hombres, sí, trabajando en un escritorio, weón, las 24 horas, weón. ¿Qué te está pasando al tío que hace el aseo? ¿Cuál más el tío que está en el tío, weón. En la casa estudio, weón. Che, tú. Conversemos un poco de cómo vivimos esta weá, pues, weón. Yo creo que el pase. El primero persona que debería hablar de esto debería ser el Diego, ¿cachai? Porque este weón es el. El ñoño de la weá. Sí, pues este weón. O sea, a mí, yo creo que estamos a los tres nos gusta aquí, pero que si hay que hablar de papu de papus de Marvel, es el Diego, pues, weón. Si este weónado. ¿Cuánto te costó el escudo? No soy maricón y lo. Perro culeado, weón. Puta, weón, me salió dos cuotas de 60 lucas, weón. Dos cuotas de 60 lucas, weón. Explica por qué te salió. ¿Cómo es el escudo, weón? Puta, es un acero tamaño. ¡Pero huevo! Es un escudo de acero, weón, de 3 milímetros, tamaño real, weón. Pintado, decorado. Y tiene pintura especial, weón. Es de vibranio, weón. Lo traje de Wakanda. Tuve problemas políticos con los weones de Wakanda, pero todo solucionado. ¡Wakanda, problema! Sí, igual todo bien, weón. Hermoso el escudo, weón. Ya, pues. Cuenta tu weá de cómo. ¿Cómo viviste esta experiencia, weón? Claro, pues, ¿cómo llegaste a esta weá? Pues, si, como. Ah, ya ves que. Esto fue la primera vez que estoy diciendo esto. Se me olvidó. Este weón es fanático. Ya, a todos nos gusta ahora porque es un fenómeno mundial. Pero este weón le gustaba antes de que fuera un fenómeno mundial, pues, weón. Este loco estaba de aquí de antes, pues, ¿cachai? Por ejemplo, como anécdota, yo estaba con este weón cuando salió el tráiler de la Era Ultron, que yo ya sé que había tanta gente que lo veía, pero no que como al nivel de este weón, pues este weón lo vio por lo menos 10 veces en un tramo de, no sé, weón, full loop infinito, weón. Y este ya estaba con un... Mira, oh, mira, ¿viste ese cuadro culiado ahí? ¡Oh, concha de madre! ¡Es sano, weón! Y este weón estaba así, pues, weón. ¿Hace cuánto? ¿Hace 3 años atrás? Estoy dejando como el pico un poco. Ya, sí, weón, me ya siento me como la callaspa, weón. Ya, habla nomás tú, weón. Gracias, amigo. Gracias, Seba, weón. Puta, weón. Yo de chico siempre soñé, weón, ser Iron Man, weón. Y cuando vi que las películas salieron, weón, supe que algo se prendía dentro de mí, weón. No, pero yo llevo esperando estas películas bastante tiempo, weón. Por ejemplo, si hablamos de el estreno de Infinity War, weón, yo lo vengo esperando desde antes del 2012, cuando se liberaron unos trailers en una conferencia los hermanos Russo. Se decía que venía una gran película con como protagonista Thanos, pues, weón. ¿De esa época? Sí, pues, weón. En 2012 venía hace tiempo. Fue un teaser trailer que se filtró, que lo habían presentado en una conferencia, no sé si fue en una Comic-Con o algo así. Lo más probable es que haya sido una Comic-Con. Sí. Y salía Thanos con el guantelete sonriendo. Y salía Infinity War parte 1 y 2, 2018-2019. O sea, yo me acuerdo que en la escena post crédito de Avengers 1 salía Thanos, ¿no? Sí, pues en la escena post crédito de los Vengadores 1 sale Thanos. No sé, esta weá al peo, weón. Hablando con el. No, sé, weón, sale hablando con el mano derecha. Soy un mortal, así como vos. Sale no, hablando con el mano derecha de Ronan, pues, weón. Es que yo de verdad pensaba que esta weá se fue andando con el camino. Como que. ¡Ah, nos fue bien! ¡Ya metemos a Ant-Man! ¡Ah, nos fue mejor! ¡Ya, concha tu madre! Mira, eso sí, los personajes que se fueron introduciendo de entre medio, sí fue así. Pero el plan de tener a Thanos al final, weón, de culminar 22 películas con Thanos al final, yo creo que eso sí fue más planeado. Ah, ya. Y nos dimos cuenta que fue un rotundo éxito la weá, pues, weón. Sí, 1.209 millones de dólares en menos de 3 días, weón. No la hace cualquiera. O sea, yo bueno, ahora que me he informado un poco más del tema, yo creo que gran parte del éxito es porque... No me sé nombre, weón, y voy a quedar un poco como el pico. Dale nomás. Es importante que se cachen que nosotros no somos, más allá del Diego, nosotros somos aquí como el weón que llevaban al cine un poco obligado al principio y ahora estamos fanáticos, ¿cachai? Se da porque hay un weón, que no me acuerdo el nombre, a ver si también tú te acordáis, que es un weón que cuando estaba los Cuatro Fantásticos, X-Men los tenía Fox y Spider-Man lo tenía Sony, y el weón dijo, ya que queda, ¿cachai? Y ahí los Vengadores. Y ese weón es el que estaba atrás de todo el resto de las películas, aunque no sea el director. ¿Cachai? Por eso tiene como consistencia todas las películas. Porque aun cuando cada película de los Vengadores tiene su propio director, o sea, no de los Vengadores, del universo del Marvel, cada una tiene su director, este weón ha estado como atrás de cada una, ¿cachai? Es por eso que hay como un hilo. Es por eso que las weas están como conectadas. No sé si sabía esa wea. Puta, he cachado harto que el MCU está súper bien entrelazado a pesar de la distancia de los años en los cuales fue estrenada y los diferentes directores que ha tenido, como por ejemplo los Guardianes tienen otro director, sí. Los Vengadores, el Capitán América 1, 2 y 3, Thor, Iron Man, todas esas tienen diferentes directores y todos van de la mano perfectamente entrelazados, pues. Y se van entrelazando con las escenas post-créditos, con menciones, con guiños pequeños, pero siempre. Pero así como hay guiños bastante bien acertados, también hay guiños erróneos. Porque si hablamos en línea temporal, en la película El Soldado del Invierno, Capitán América 2, se hace un guiño y una referencia al Doctor Strange. Pero si hablamos en esa línea temporal, en ese año, en el 2014, creo que fue estrenado El Soldado del Invierno. 13. 2013. Stephen Strange todavía no era Stephen Strange todavía no era un hechicero supremo, entonces ¿por qué verlo como una amenaza potencial de Hydra? Hay muchos vacíos los cuales no están muy bien argumentados. Es que por eso yo pensaba que esta weá se fue con el camino, ¿cachai? Porque yo sin ser experto en la weá, sí la he visto todas, pero no me considero un buen experto en el tema. Sí tiene como harta incongruencias, ¿cachai? No sé si tan notorias, pero sí tiene incongruencia la línea temporal. Entonces yo pensaba que la weá fue haciéndose como... Ya, veamos hasta dónde puedo tirar el chicle. ¿Cachai? Eso, así sí. Como ya veamos hasta cuándo. ¿Hasta cuándo? No te dejé, Juan Diego. Dile que la de Star Wars también tiene... No, es que mira. La dejan solo, weón. No, pero es que mira, sí, es que es diferente, ¿cachai? Porque yo siempre... Tú vayas a defender mucho Marvel, ¿cachai? Uno realmente cuando es muy fanático... A mí me pasó con The Last Jedi, ¿cachai? Que tiene caída de crítica que yo no puedo, yo no le encuentro lo malo, pues, ¿cachai? Como que yo veo la película y yo digo, bueno, es buena, me gusta caleta la wea, pues, pero es porque yo soy como muy fanático, entonces de verdad me podrían poner a Han Solo bailando así, no sé, pues su salsa culiada 3 horas y media y yo me aguanto las 3 horas y media de película, ¿cachai? Así que eso, pues, weón. ¿Tú, Yona? ¿Cómo viste la wea? Yo bien y mal, weón. No sé si se escucha bien. Mira cómo baila ese weón. Ya. No sé que hay un buen bailando aquí. Julián, el tío del aseo terminó de barrio y estaba bailando. Sí, bueno. Este Juan de Milos, el que baila al. Ricardo Milos. Está el tío del aseo así con la cama. No, bien, súper bien. Primero agradecer a Charlie, un amigo que me invitó. Charlie. Que primero le dije que no, y el culiao me dijo, no acepto uno como respuesta, mañana te quiero en el cine a esta hora. Oh, coqueto el hombre. Sí, con tanga llegaste. Obviamente, y con pizza. Pues, el hombre de la pizza. El hombre de la pizza, pues bueno. Oye, en esta línea temporal no nos presentamos, weón. Conche tu madre, weón. Ya lo mismo, weón. Ya lo mismo, ahí nos van a conocer. Sí, nos van a ir conociendo, gente, vayamos hablando, weón. Sí, pero en el cine, aunque la película fue muy buena, las tres horas se me hicieron muy cortas. Pero en el cine habían dos personas atrás muy desagradables que la hice callar mucho. Que prácticamente una nunca había visto ninguna película de Marvel. Y la otra persona le comentaba todo. Se aparecía un personaje y le decía, no, esta es Capitana Marvel. Apareció que Capitana Marvel no ningún brillo. Pero... Vamos para allá. Pero le comentaba todo, así que... Eso fue un poco latero, pero las 3 horas se me hicieron nada en realidad. Fue una buena experiencia. Yo fui al preestreno de Infinity War. Y era otra cosa, porque yo... Y fui spoileado esta película porque sabía que si no iba al preestreno me iban a cagar todo igual. Me vale un poco madre, ¿no? Sí. Sí, es que igual está peludo conseguir entrar para el preestreno, weón. Sí. No, la si cagada, no fue pobroso, no tenía plata, ¿no? Ah, fue por pobre. Si hubiera tenido plata, hubiera ido. Si yo fue por pololeo. No, pololeo y tampoco. Es que. Ay, qué. Mira, bien, se está justificando. Como... No. No, si esta weá yo la había hecho antes. Javi, escucha, por favor. No, mira. No. Te acaba de echar la culpa. Ya, tengo que hablar, por favor, pololeo. No, mira, lo que pasa es que con Star Wars. Voy a meter Star Wars de nuevo. Cuando fuimos a Rogue One, las entradas duran 5 minutos, pues, weón. Y esa weá de que es verdad que dice el Jonah, que de repente van weones que no tienen idea de la película y ahí están ahí metidos, ¿cachai? Y para mí eso es como quitarle el asiento en el preestreno. Después, puta, ya lo mismo, weón. Pero en el preestreno es quitarle el asiento a un weón que de verdad es fanático de la saga y lo estáis dejando sin asiento, pues, weón. Entonces, para mí al menos, no era como primordial verlo en el preestreno. ¿A todo esto, weón? Recuerdo que en internet vi un caso viral, weón, de un loco que era enfermo terminal. Y el tipo era demasiado fan de las películas del MCU, weón. Uh-huh. Y el loco le escribió una carta a los hermanos rusos para que le permitieran ver Endgame. ¿Ya? Y puta, weón, resulta que después de haber publicado la carta en internet, este tipo fue escuchado por la comunidad del MCU y se promulgó por todos lados, así se viralizó por Instagram, por YouTube, el mismo YouTube, los comentarios, los videos, weón, en todos lados, y con un hashtag de Endgame 4, y no sé, no recuerdo el nombre del tipo, pero supongamos que se llama ya, Kevin. Ya no está en realidad. Kevin, weón, Kevin, ya. The Endgame for Kevin, weón. Y resulta que los hermanos Russo lo entrevistaron en persona, weón. Le dieron el tiempo de hablar con él, de explicarle que si veía la función no tenía que hablar con nadie, spoilar nada. Y él la pudo ver antes que todos, pues, weón. La vio con un amigo, si no me equivoco. No estoy seguro si la vio con alguien, weón. Pero no, sí, fue él y, si no me equivoco, un amigo. Pero recuerdo que este tipo alcanzó a verla antes de morir. No sé si actualmente estará muerto, espero que no. Pero lo logró, pues, weón. Escucha, no tenía otra cosa. Le va diabólico, weón. Puta, yo creo que estaría bueno que este programa, obviamente, no se sustenta sin auspicio comercial, pues, weón. No, pues, weón. Así que tenemos. ¿Cómo le va a pagar al tío del aseo? Sí, por al tío del aseo y al sostenedor del micrófono aquí, pues. No podemos mantener lujos tan buenos si no tuviésemos el espacio publicitario, pues. La mesa sonido, la casa estudio. Así que vamos a unos comerciales y volvemos para el segundo bloque. ¿Uno de Starbucks en el comercial? Sí, pues, sí, pues ahí vale, vamos al casino. Sí. Al casino. Unos frappuccinos. Ya, pues, cabros, ahí nos vemos en el segundo bloque. Yo no busqué ser famoso, pero lo soy. Es algo con lo que se nace. Siempre he pensado, ¿qué sería de mí sin la fama? ¿Repartidor de pizza? Basurero. Cuando la fama te llama, hay que devolver el llamado. Yo estaba preparado con TLP. Di cosas tan importantes como: yo amo a Valero. Yo amo a Valero. Yo amo a Valero. Yo amo a Valero. Haz como yo. Usa tu prepago TLP. Porque los famosos prepagamos, no pagamos después. TLP de Telefónica CTC Chile indica la hora. Oh, hola, soy Max. Estoy cansado de mi celular. ¡Ayúdenme! Onda. En los envases de Marinela vienen entretenidos stickers para coleccionar. ¡Oh! Al reverso de los stickers hay miles de recargas y bolsas de mensajes. También podrá ganar un celu nuevo ingresando a promomarinela.cl. ¡No puede ser! ¡Pero mira cómo quedó filete! ¡Qué día! ¡Qué día, filete! ¡Enchula tu celular con Marinela y diviértete! Ya, cabrón, estamos de regreso con el segundo bloque. Déjenme decir algo, por favor. Yo amo a Valero. Sí, yo creo que estamos en un consenso de que amamos a Valero aquí. ¿Hay algún weón en esta sala que no ama a Valero? Sí, weón, yo lo amo, weón. Sí, es que es Valero, weón. Sí, hermoso. Ojalá gane el reality. Que no lo pueda amar. Ojalá gane el reality. ¿Está en un reality? Sí, pues. ¿Sigue vivo? ¿Y el de la fama? Sí, pues. Ese reality está hablando. Tú no sé si quitaste la dinámica del juego. Como que estamos en esa época. No, y él está en un reality como. No, conche tu madre, cabrón, weón, son unos genios, weón. Ya, me imagino todos los ingenieros. El Diego es muy guaso, weón, ya. Todos los ingenieros que calcularon esta weá, weón, son bastante buenos, weón. Puta, lo malo es que no le dijeron al Diego, no más. Sí, weón, ese es el único problema. Y esta weá con el Yoda estaba natural, ¿cachai? Sí, weón. Y tú estás en otra frecuencia. La cagó, weón, usted está sumergido en el 2007, weón. ¿Siete? ¿Tres? Eso, weón. Ya, démosle al segundo bloque, entonces. Ya, bueno, después de tu impasse. Me siento guaso, weón. Sí, ya ni importa. Bueno, ojalá con el tiempo te vayas metiendo nuestras dinámicas, pues, weón. Sí, weón. Hablemos de la película, pues, weón. Partamos por lo bueno. Por lo bonito, pues, weón. Lo bonito. ¿Quién empieza? Partan ustedes, el cerebro, pues, weón. No, pues el cerebro que parta, pues, weón. El 10 del equipo. Yo te dije en el principio, ya, el 10 del equipo, weón. Puta, weón. Yo encuentro que la película cumple. De por sí cumple con la mayoría de las expectativas que nos puso. Expectativas que tenemos los fanáticos, weón, que habíamos pensado que podrían ocurrir, weón. Escenas que yo pensé que iban a pasar en Infinity War, que al final culminaron pasando en Endgame. Como por ejemplo, alerta de spoiler, cabrón, weón. Sí, bueno, creo que hay algún weón que esté viendo esto y no haya visto la película. O si lo está haciendo, ya cagaste. Quiero imaginar un weón así, oh, vamos a ver un podcast de los Vengadores Endgame. Disculpa. Oh, pero no la he visto. Saludos, Chávez. Saludos. Oh, weonao. Repito, oh, weonao. Ya, pero no nos caigamos. Ah, que te lo vas a Chávez, po. Sí, pues bueno, no nos vayamos a la personal, ya, vamos. Bien, vamos. Para eso que estamos cargados con un weón. Ya, dale nomás. Ya. Pura weón, por ejemplo, cuando yo supe que se iba a estrenar la película Los Vengadores Infinity War, automáticamente en mi mente se me vino la escena de un cómic cuando están todos los Vengadores bajo el pie de Thanos, weón, todos tirados en el piso, hecho mierda sin ni una esperanza, y lo único que se veía era el Mjolnir. Y el Capitán América lo levanta y consigue el poder del trueno. Yo pensé que eso iba a pasar en Infinity War. Y cuando lo vi pasar en Endgame, weón, que he vuelto loco, weón. Nada que decir, sí, weón, la mejor puta escena de la película. Sí, weón. Sí. Weón, lo mejor, weón. La gente en el cine en el que estaba se puso a gritar, weón. Yo también grité, weón. Mi hermano lloró, weón. Fue todo muy confuso, weón. Fue hermoso. Y puta, weón. Andy diría que... referencia. A ver, es que sí entendí la referencia. ¡Oh! Ya, vale. Me encanta, weón, los productores de este programa, weón. Me imagino toda la noche que pasaron ahí. Sí, bebé. ¡It's a trap! ¡Oh! Y metió a Star Wars. Si yo logro meter a Star Wars. Siempre. Ya. Ya, sigamos. Me encantó, weón, que no dejó ninguna puerta abierta la weá. O sea, dejó una pura puerta abierta que fue a Loki en una realidad alterna escapando con el tercer acto. Y esto se puede justificar de una forma bastante simple. La mayoría de las personas sabemos que Disney ha confirmado series. Va a confirmar series de algunos personajes de Marvel. Por ejemplo, se viene la película, o sea, la serie, perdón, de Falcon y Bucky. Se viene la serie de la Bruja Escarlata y Vision. Se viene la serie de Loki. Entonces ahora me imagino que van a hacer una serie en base a Loki con el tercer acto, viajando por el espacio, weón. Se viene... ¡Mira ese potencial! Se viene con buen potencial esa weón. Oye, disculpenle los ladridos, weón. Que aquí en la casa de estudio tenemos animales, entonces... Estamos perritos. Sí, estamos perritos. Somos buenas personas, ¿cachai? Sí, el tío la hace con los bachar, sí, weón. Sí, ¿le enseñaste que tenían que darle comida? Sí, lo hacemos. Nada, Ricardo Milo. Ricardo Milo, weón. Ricardo Milo ahí, weón. Pero en general se podría decir que cumplió con 9 de 10. No, todavía no hemos notado. En mi expectativa. No, no te weón. En mi expectativa. Pero es que weón. Sí, no di la nota todavía. Ya dijiste, pues, weón. Puta la weá, weón. No hay radio, weón. Puta weón. Pero es que está. Más cago, weón. Es que te emocionás y la cagáis, pues, weón. Ahora cuando yo hable también vas a tener que poner nota. La nota, weón. Ahora nos pusiste una vara en la que vamos a tener que clasificar la nota, ¿cachai? Puta la weá, weón, que me vi acorralado, weón, la línea es muy delgada, weón, y me siento presionado, weón, con tanta gente mirándome en el estudio como grabamos, weón. Sí, por las cámaras. Sí, weón. Ya me toca a mí. Ya, mira. Estoy emocionado, weón. Mira, yo creo que la película cumple algo súper importante, que cualquier cosa, sea un concierto, un partido, una serie, una película, cualquier cosa que dure 3 horas, ya que 3 horas se te haga corta, es porque es buena. O sea, es indudable que es una wea buena. Me gustó que esta película contrasta con Infinity, porque Infinity es una película de acción, ¿cachai? En el que el principal, el personaje principal, al igual que Breaking Bad, es el villano, ¿cachai? Thanos es el principal de Infinity War. La película gira, la trama gira en torno a Thanos. En cambio en Endgame no, la trama gira en Los Vengadores, ¿cachai? Y me gusta que sea así porque es el cierre de un ciclo, ¿cachai? De que nos muestran la vida, lo último de nuestros personajes. Me gusta que la primera hora nos muestran como las distintas depresiones que vive cada personaje, ¿cachai? Me gusta, por ejemplo, ver que el capitán está un poco más asumido porque y queda como claro dentro de su personaje que siempre fue el más optimista, ¿cachai? Entonces él va en clave a su personaje de que él es el que más trata de sacar su vida para adelante, ¿cachai? Vemos a Natasha, que es como la depresión ya... De no querer hacer nada, ¿cachai? De estar en la casa. A Thor, weón. Que sí, sea la misma mierda, weón. Sí, pues Thor en la misma mierda. A pura chela, culiao. ¿Cachai? Y después la parte al medio de la película me gusta que sea nostálgica, weón. De hecho, es una jugada maestra en el que los directores nos invitan a volver a ver las películas. ¿Cachai? Porque ahora tienen un valor extra, pues, weón. Cuando termina Los Vengadores 1... Ya no termina Los Vengadores 1 porque en tu mente tú estás diciendo, concha tu madre, aquí es cuando, en ese ángulo de allá, está, ¿cachai? El capitán. En nuestra imaginología, ahí está Iron Man, ¿cachai? Entonces, nos da ese viaje nostálgico a lo que ya vimos antes y nos invita a verlo de nuevo. ¿Cachai? El Capitán América 1 ahora tiene mucho más sentido para nosotros. Tiene mucho más nostálgico. Da ganas de verla de nuevo. Un poco Star Wars Alert. De Robot Chuman con Star Wars 4. ¿Cachai? Es un complemento. Es ay, nos pusimos románticos. Y eso no me gustó mucho. Y no, me gustó mucho. No me gustó mucho. Bueno, a mí lo que me encantó de la película, no me importa. fue el guiño a uno de los últimos cómics del Capitán América, weón, que se viralizó en internet, que el Capitán América se decía que era un traidor de Hydra, un infiltrado, weón. Y weón, me encantó la escena cuando el Capitán América dice "Hi Hydra", weón. Es que sí entendí la referencia. ¿Sí o no? Sí. Muy buena en realidad. Demasiado bueno, weón. Yo pensaba, de hecho, si se fijan bien en esa escena, es exactamente la misma escena que el Soldado del Invierno cuando está en el ascensor. Yo estaba esperando a que se agarraran a combo entre todos. Al principio así como que empiezan a agarrar las armas, weón, y para seguir en el madreo rígido ahí, weón. El madreo. Sí, pues, weón, y se la saca con el High Hydra, weón, lo encontré maravilloso, weón. Demasiado bueno, weón. Y ya en el tercer acto, que es la pelea, yo creo que es impecable. Yo creo que es un cómic en la pantalla. Es la primera vez que vemos esa weá en el cine, al menos, que es un cómic completo de lo que tú imagináis en la pantalla. ¿Cachai? Yo no le cambiaría nada a la última hora de la película. Nada. Así está perfecta. ¿Cachai? Completo, perfecto. Me gusta que el personaje que haya muerto sea Iron Man, porque es el que abrió este universo y el que, lo cerró. Y me gusta que la última toma de esta película es el Capitán. Porque según yo, esto es personal, no sé si opinan lo mismo, Iron Man lo comenzó, el Capitán lo potenció. Sí, ¿cachai? Definitivamente. Bueno. Porque yo me acuerdo cuando estrenaron Iron Man, y era como Iron Man. ¿Cachai? Como que ya sí, una película más, po. Pero cuando salió el Capitán, yo me acuerdo que fue como rígido. Como que yo me acuerdo que ahí ya como que se empezó como a comentar, empecé como a escuchar un poco más de Marvel. Sí. De hecho, hasta el momento, para mí, sin ser como yo, no sé si lo dije o que duraba o no, pero para mí como que lo de Civil War no fue colo-colo con la U, ¿cachai? A mí me gusta el Capitán y me gusta Iron Man, pero para mí son mejores las películas del Capitán que las de Iron Man. Sí, güey, mil veces mejor, güey. Considerando que El Soldado del Invierno es de Capitán y Civil War es una película del Capitán. La película de Iron Man 3 creo que es una de las películas más... Sí, es de las que menos me gusta, a mí no me gusta. No, pero en cuanto al público en general, la crítica es bastante mala de esa película. Sí, bueno. Pero ¿cómo? En realidad sí, una película que te puedes dejar sentado 3 horas y que se haga nada, bueno, es una obra maestra, en realidad. Muchas cosas malas, pero también muchas cosas buenas. Sí, pero daría más para lo malo. Entonces, me gustó que el final fuera tranquilo, fuera como... No sé, ahora no lo recuerdo mucho, pero creo que ni siquiera es con tanto diálogo, sino que es más como para que tú viváis el cierre de un ciclo, ¿cachai? El funeral de Tony, de cierta manera, es como aquí se acabó, no Tony, sino que aquí se acabó como parte del universo. Aunque sí, aunque, ¿cachai? Tenemos más para adelante, pero aquí se acabó una saga. Una saga larga, 22 películas. Y la última escena... O sea, todavía no se termina, porque según lo que se dice, Spider-Man fuera de casa... Es un nuevo comienzo. O sea, es más bien un nuevo comienzo. No, pero dijeron que ahí se terminaba, po. Ese iba a ser el fin del ciclo, en realidad. Bueno, mira, a mí lo que me encantó de esta película es que nos dejó una duda bastante buena. La duda que nos dejó es si en este universo que nosotros estamos viendo de Marvel siempre hubieron dos Capitanes América. ¿Por qué me explico? Porque en esta película explican que las funciones de volver al pasado no son las mismas como las películas populares como en el Volver al futuro. Volver al futuro, tú vas a tu pasado, si matas a tu papá no naciste nunca. Acá tú vuelves al pasado y armas una línea alterna con todo un nuevo universo. Que lo explica la... ¿Cómo se llama la... la de Doctor Strange? La pelada. ¡Ah! La... ¡Conches! La bruja de Narnia. No, bueno. Mistral. Ya, oye, nos tenemos que ir a una pequeña pausa y seguimos hablando lo bueno. Sí, otro día. Ya, los dejo con una canción. Me estaba motivando. Esta canción es de Pedro Piedra. Esta es... Se la regalo yo para usted. Ojalá la disfruten. Bueno, vamos para allá, ¿no? Le voy a meter más color a la weá y nos vemos en el siguiente bloque. la caverna subterránea de la monga. Pero en el lugar había poco más que tristeza. Explosivos por aquí, curanderos por allá, fantasía y decadencia por el set. Son el sabor del mes, se besan como dos niñas a la moda, que trepan por tu espalda sin pedir. Ya sé que todo se podría acabar. Ya sé. ¿Y qué? Así no odio más, así no amo más, así no limpio más. Vacaciones en el más allá. Ya sé que todo se podría acabar. Ya sé. Así. Pixelada en las noticias, lloriquearte más, que es un escándalo cómo te comportas. Un altar te voy a hacer, para fina le pondré presidentes de cualquiera cosa con esposa rubia. Parecen momia y viven en mi casa y chupan de mi sangre sin pedir. Ya sé que todo se acabar. Ya sé. ¿Y qué? ¿Y qué? Así no odio más, así no amo más, así no limpio más. Vacaciones en el más allá. Ya sé que todo se podría acabar. Ya sé. Así. Así. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Bueno, chiquillos, estamos acá de vuelta. Comentar, seguimos, vamos a seguir comentando lo bueno, pero primero déjeme decirles qué buena canción, güey. Sí, qué hermosa canción, güey. Ayer no se le viene a la mente, güey, Star Lord con la cagada de dinosaurios y esa wea rara, güey. A todos, güey. A veces sí que está hablando de la canción que voté yo, güey. Bueno, no, gracias. No, estamos hablando de la canción que suena de fondo, chiquillos, por si acaso. Bueno, vamos a seguir hablando de lo bueno. Bueno. Ya, bueno, Diego, ahora pasó lo que pasó contigo, po, sí, nosotros hablando a una wea y el guaso culiado hablando a otra wea, po, weón. Te vas a ganar, weón. Tipo 10, ya, dale. Dale, ya. Ya, bueno, chiquillos, para mí lo bueno en realidad fue que la película sí cumple todas las expectativas que tenía, weón. Fue un 10 de 10. Al principio sí estuvo media lentísima, weón, pero después se arregló todo, weón. No me dieron ganas de ir al baño, no me dieron ganas de bostezar, ni nada, pues, weón. Mi primera hora, poco lenta, intermedio ya cuando empieza, cuando Tony Stark ve la foto con Spider-Man, weón, y bueno, ahí te viene para la cagada, weón. Y después al final la batalla. Lo único malo es que la batalla final, cuando aparecen todos, dije, así debió haber sido Civil War, weón. Sí. weón. Es que es diferente, weón. Es que no es diferente, weón. Es muy diferente. No, es que no es diferente, weón. Es diferente, weón. Porque Civil War es una pelea entre héroes, weón. Ya, weón. Ellos están defendiendo derechos nomás. Sí, pero estamos hablando del Civil War original. Pues, ¿cómo era la weá? Todos contra todos, pues, weón. Sí, un equipo y otro equipo. No era todos contra todos, pero. De hecho, en Civil War, queda la cagada. Porque Spider-Man es de un equipo primero, que es Team Iron Man. Y Iron Man lo convence de firmar los tratados de Sokovia. Y Spider-Man pasa a ser público, weón. Todo el mundo sabe quién es Spider-Man. Y en base a eso le matan a la tía. Y después de eso, Spider-Man se pone el traje del Iron Spider-Man. Y el culio pasa a ser Team Cap. No, sí, está bien, pero. Estamos claro que la wea del Civil War no es. Ni se asemeja a nada a lo que. No, a lo que debió ser. Es como la pelea de. Esta weá, la de los vampiros, weón. Esta weá, los vampiros, que es más mala que. ¿Crepúsculo? Esa weá. Que es tan mala que ni sabemos el nombre, weón. Como que esa. Yo esperaba que esa weá fuera una. Sí, weón. Una pelea más como. Más épica, weón. ¿Cachai? Ah, sí. Como que me quedé así como corto la weá. Así como. ¡Ah! Claro, sí, yo creo que eso a Jonah como que le faltó así como, oh, concha tu madre este weón, así, y una pelea de verdad que tú sientas que pueda morir uno de tus otros personajes. Entonces, como que en Civil War en verdad era como que se estaban pegando chanclazos nomás. ¿Cachai? Era como que le querían abollar nomás el traje de Iron Man, pero no matar, pues no era mala onda la weón. No, pues, así no debió ser. Y yo creo que fallaba. Ya, ahora sí entiendo, yo lo malinterpreto. Siempre la misma weón. Al tiro al conflicto y a los combos, este weón. Este weón es la Oriana del equipo, weón. La Oriana del rally. Ah. Bueno, me entendieron la referencia. ¿Cómo estamos? Ahora sí entendimos la referencia. Es que sí entendí la referencia. Ya. El final sí, muy bueno, weón. Sí me gustó que. Morir a Iron Man, weón. Sí me gustó, sí. En realidad. No, pues está el, bien. El final, el fin del ciclo, pues, weón. Y. Que está dentro de lo malo. Capitán América no le puede pasar el escudo. Vale. Sí. No, pero yo creo que la reacción que todos tuvimos, el nuevo Capitán América va a ser negro. Solamente por inclusión, pues, weón. No, sí, weón, eso estaba pensando porque lo correcto hubiese sido que se lo pasara a Bucky, pues, weón. El mejor amigo que confía toda la vida en él. Cuando weón. No era nadie, cuando era un debilucho de mierda. Daba weón. La vida por él, culeo. Ay, pasamos lo malo. Sí, ya pasamos lo malo. Y aquí tengo que hablar también, pues aquí tengo harto tema, harto donde cortar papel, weón. Casi se nos cayó, weón, que agarra el micrófono. Nos desmayó el weón. Yo en Snow le ponemos. Ya, parte. Así una vena de decir las cosas malas. Ya, mira. Cuando empezó la película, yo creo que fue un comienzo tan bueno como Infinity War. Porque te vengan al toque el combo en el hocico, al toque. ¿Cachai? Como en la primera nos mataban a Loki, ¿cachai? Que a la mansa cagá. Thanos, ¿cachai? Vamos a buscar al Thanos culiado, va y lo matan. Y tú caes así, oh. Y de hecho, como que la mitad de las teorías se fueron a la chucha ahí. Sí, pues, que estoy en 5 minutos se fue toda la chucha. Pero lo que viene después de eso. Hasta los viajes del tiempo, siento que fue un chiste que se alargó mucho, weón. ¿Cachai? Porque yo entiendo que es el sello de Marvel, que de hecho es lo que hizo grande a Marvel antes que de DC, pues. El humor, o sea, más que el humor es que es livianito, ¿cachai? Pero no creo que haya sido el momento, ¿cachai? Yo creo, por ejemplo, las tramas, todo lo que tú hagas, te tiene que dejar algo para el final, ¿cachai? Por eso yo, por ejemplo, yo defiendo que Infinity es mejor que Endgame. Ya, me van a putear, yo creo que sé que gente me está puteando, pero yo voy a explicar por qué. Yo te voy a putear, weón. Ya, espérate un culio, ahí nos agarramos combo. Ya. ¿Por qué? Porque lo que pasaba en Infinity War, en el minuto, no sé, 5, que supongamos que entretengamos la idea de que sea, no sé, Wanda, cuando estaba con Vision, ¿cachai? Y después aparece el capitán. Eso tiene una implicancia directa al final de la película, ¿cachai? Y todo es así, todo está conectado, todo es bueno. ¿Cachai? Si la película dura. ¿Cuánto dura la película? Infinity War, ¿sí? Dura como 2 horas y media. Ya, las 2 horas y media son buenas. No sobra nada. ¿Cachai? Las 2 horas y media tú estás haciendo concha tu madre. ¿Cachai? Como que las 2 horas y media puede pasar cualquier wea. Y Endgame, aunque es una película que tiene que ser más pausada, ¿cachai? Porque son las implicancias de la otra película. sí hay muchas cosas que no aportan en nada. Por ejemplo, Hulk, toda la parte de Hulk, la del viaje, es un chiste largo, weón. Porque ¿qué dejó el viaje cuando el loco se transforma en abuelito, después niño? Nada, ¿cachai? Scott Lang. No, no deja nada, es un chiste largo nomás, ¿cachai? Una de las mentes más brillantes que sí, la ponía al lado de la de Tony, weón. Sí, weyando, weón, weón, así como weyando. Después está lo de Thor, ¿cachai? Que yo puedo, mira, de hecho entiendo el mensaje que te quieren transmitir. Como de que es un weón que, como hablaba yo de la depresión, que no quiere aceptar que tiene depresión. Y lo pasa puta tomando, ¿cachai? Jugando. Ya, te entiendo. Pero tú me dejaste a Thor en la película anterior como el papu de papus, ¿cachai? Sí, es sí, en la primera película que era el dios del trueno, weón. ¿Cachai? Como que era el weón así como... No, no, pero sí, me refiero a que es la primera que el weón así es palpico de bueno. ¿Cachai? Como que el loco se lo que... puede pitear, se puede pitear atrás. Claro, claro, un weón que tuve cuando el loco decía rey me mataron. ¡Ah! Es de torpo, weón, ¿cachai? Porque en las otras películas, pese a que el loco se sabía que era el más fuerte, pero era algo que se sabía. Yo no vi eso. Ahora lo demostró. Ahí lo demostró, po. Y cachai, y ahora, no. Ahora soy un weón ahí, no está ni ahí, cachai. Y fue un chiste que ya al principio. No lo voy a mentir, bueno, me dio rabia cuando vi jugar Fortnite, ese weón, yo ya como innecesario, ¿cachai? Y ya de repente como crecí un poco, hay tallas que no me causan nada, pues, ¿cachai? Pero puta, no sé, po. Pero ese mismo chiste para los niños debe haber causado el claro, furor, po, claro, pero para nosotros que somos fanáticos, que estamos esperando esta precuela a ver esa mierda, sí, sí lo entiendo. Pero si te dais cuenta, weón, Thor en todas las otras películas tomaba hasta el pico, weón, y... Sí, pues si Thor tiene 1000 años, po, weón. Y no pasaba nada, pues no engordaba ni nada, sí, po, weón. Y yo pensaba que en algún momento iba a cambiar la weón. Porque si tú lo pensás, igual no cambió toda la película. Estaba con rabia cuando enfrentó a Thanos, pero era el mismo Thor que al principio de la película. El elixir, por el del viaje del héroe, ¿cachai? Que la última etapa es que el héroe toma obtiene un elixir, que puede ser un premio, puede ser un mensaje, y eso lo hace cambiar, ¿cachai? Acá nunca hubo un elixir. Yo pensé que eso se iba a dar cuando vea a la mamá, ¿cachai? Como que vea a la mamá y... Oh, pero sí se dio, sí se, en realidad sí se da ahí. Pero nunca cambian el personaje así. No, pues, no, ¿cachai? Entonces como que... Yo no tengo problema con que Thor sea gordo, pero como que le hubieran puesto un significado de por qué, ¿cachai? Que hubiera tenido un sentido más lógico de que el loco, o que fuera más coherente con Thor, ¿cachai? Que no fuera por un chiste. Al final fue un chiste que se alargó hasta el final de la película. Entonces, para mí, no sé si decir la primera hora, porque como digo, los primeros 15 minutos, no sé cuánto pasó los primeros hasta que matan a Thanos. Eso es muy bueno, ¿cachai? Después es muy bueno la parte también donde te muestran como la nueva vida de Iron Man. Y ahí estaba la cagada. Sí, pues es muy buena esa parte. Pero lo que viene después, para mí, uno, se tenía que hacer de otra forma. Y me que aquí iban a decir así como, ay, weón, se la está dando bien esto, ¿no? Pero siento que no aportó nada, ¿cachai? No lo echó a perder tampoco, porque si se hubiera echado a perder, las teorías se hubieran notado, y no se notó. Pero no te aportan nada, ¿cachai? Y yo lo hubiera preferido que hubiera sido más corto y te hubiera entregado lo mismo. Si me querían entregar así como a un Hulk bueno para el hueveo, ¿cachai? A un Thor así que ya algo no está ni ahí, ya eso, entréguemelo, pero en 20 minutos, ¿cachai? No 40, 50 minutos, un chiste largo, ¿no? Si me van a hacer 50 minutos, muéstrenme, puta, que la gente está para la cagada, todavía la depresión, ¿cachai? Porque al final eso te lo contaron nomás. Esa weá como, no, estamos mal, pero no lo viste. Un paréntesis, cuando el Capitán América está hablando con los que están sobreviviendo al chasquido, cómo seguir adelante, el loco que dice que estaba en la cita y se puso a llorar y hablaron del chasquido, ese es uno de los hermanos rusos. No ¿de verdad? Si de un no, sí, no, uno no, de los directores. No, es que no, sí entendí la referencia. No, sí, yo vi esa weá y que lleva el pico, fue muy bueno. Dale, sigue ese cabrón. Y eso, pues, pero en verdad no te echa a perder la película, pero un detalle, pues, ¿cachai? Pero sí hace, para mí al menos, que no sea mejor que Infinity. En su complemento, de minuto 0 hasta el minuto, hasta las 3 horas, si yo lo comparo con las 2 horas de Infinity, Infinity es mejor, pues, porque pese a que no tiene ese final palpico de bueno, porque que tengo que... Hay que nombrarlo, ¿cachai? Que tiene un final así, sí, pero a toda raja, ¿cachai? Y es por eso que en la música se dice que siempre la última nota es lo importante, ¿cachai? Si tú puedes tocar la canción toda mal, pero si tú tocas la última nota bien, la gente se va con la última nota, ¿cachai? Y siento que fue un poco lo que pasó con Infinity o con Endgame, porque no es una mala película, para nada, ni siquiera la primera hora es mala. Solamente que no...

Ah, sí, pues, disculpa. Olvide, disculpa, la radio no para. Soy practicante, weón, se nota que nunca lo han hecho. Sí, perdónenme. El primer día, weón. Disculpa, el primer día. Si así fue el primer día. Llegué aquí por pituto. El estudio D. El estudio. Claro, el apellido super caso, pues tú cachai. No, pero vos me haces esa weá de nuevo, te rompo la mesa de sonido, weón. Ah, chucha, chucha. Así que afírmate, weón. Ya. ¿Seguimos dándole el último de lo malo? Sí, lo último de lo malo. ¿Tío? Ah, ¿lo último de lo malo? Puta, pero weón. Puede extenderte, no lo mismo. Puta, weón, mira. No, ¿a mí? Prefiero yo hablar antes que este weón. Sí, ya, ponle, weón. Ya, no, porque este weón sabe mucho, weón. Y... ah, ya lo dejé la hora alta. Sí, ya. Weón. Ya, dale, dale, weón. Puta, para mí lo malo, primero fue Hulk, weón. Hulk. Puta, si combinó lo mejor de ambos mundos, weón. Sí, weón. ¿Cómo chucha están, weón? Tal vez dejó lo peor de los dos. ¿Ya? También lo de lo de la rata, que se explica algo en realidad, que ha pasado 5 años y todavía cuánto ya está ahí. Capitán Marvel. Sí, weón. No entiendo para qué chucha sacar una película completa de la mina, weón, si al final llega y no hace ninguna, weón. O sea, a mí me hubiera dado lo mismo que hubiera salido una película completa, pero no la vendan como que va a ser... Ya, puede ser lo más fuerte, pero bueno, yo me acuerdo que cuando salió en Civil League, como que dijeron así, ya no, la capitana aquí, ella arregla el problema. Ella va, y al final todo, fue lo que me decís tú, pues, bueno, que al final Wanda tenía mucho más... Sí, pues Wanda, es que Wanda, la Bruja Escarlata, si hablamos de en cuanto a poder, es una de las más poderosas junto a Capitana Marvel, ya sea en los cómics o en el MCU. Pero debería haberlo vendido igual, ¿no? Sí, pues, bueno. Como Wanda es fuerte porque es fuerte, ¿cachai? No necesitaba que lo dijeran así como, ya, ahora viene. Claro, está ahí, ¿no? Me hicieron una película de Wanda Porque de las expectativas que teníamos de la Capitán Marvel era... Sí, iba a ser mierda Thanos sola, pues. Sí, pues, o por lo menos que no interactuara toda la película. Y no al principio y final, pues, bueno. Sí, pues, bueno. Al final tuvo una entrada épica, tres combos, y cagó. Y era... ¿Cachai? Y al principio tampoco digamos que hizo mucho en realidad, pues, weón. Sí. Como digamos, fue a ver que. Salvó a Tony, fue a mirar el planeta. Y chao. Y se le tiró dos hocico a Thanos. Mientras estaba haciendo su caldito. Sí. Pobrecito, nada más, pues, weón. Te imaginas, weón, estar en un retiro espiritual, weón. Y claro. Se le tira una persona hacia el cuello, weón. Era el hermano gemelo. ¡Hermano, qué weón! ¿Ya te miraste con lo malo, weón? Sí, para mí eso fue todo lo malo en realidad, weón. Hulk, una mierda. Capitán Marvel, una mierda. Y lo de la rata también. Sí, pero esperaba otra, weón. Esperaba que por último una persona lo estuviera moviendo al garage, así andando, y mientras está tratando de prenderlo, empieza a apretar botones, weón, y se abre la weón. Mira, yo lo único malo que le encuentro a esta película, bueno, más que malo, weón, es que tenía una teoría completamente diferente, porque al final de Ant-Man 2 se ve que Scott Lang queda en el mundo cuántico, pero queda la hormiga tocando la batería en la escena post-crédito, lo cual da a entender que la mente de Ant-Man y de la hormiga están conectados aún. Yo pensé que iba a mandar a la hormiga a esa cagada, a la camioneta, a abrir el portal. Pero yo encuentro que es bastante bien justificado que se haya dado con una casualidad tan simple. ¿Por qué? Porque Doctor Strange dio 14 millones y pico, se me olvidó, 65 14 millones, 14 millones, 14 millones veces al final, la wea es que terminan 5, y dentro de ese, de todas esas posibilidades, se dio justamente que la rata abriera la caga con la posibilidad perfecta. Pero Hulk, bueno, también hubiera sido cualquier posibilidad, bueno, no hubiera muy el remolque y una persona aprieta cualquier botón y sale, pues, bueno. Lo de Hulk se aplica a lo que decís tú, porque las personas demuestran la depresión de forma diferente. Yo creo que Hulk estaba hecho pico también, a pesar de que logró conectar su mente con su cuerpo, la de Bruce Banner y la de Hulk. Ahora, como se le llaman los cómics, cuando se unen ellos dos se llama Doctor Hulk. Sí, pues. Así se le llama. Y dentro de lo malo, yo creo que solamente eso rescato, porque también me pasa lo mismo que a ti te pasa con las películas de Star Wars, pues. Me cuesta mucho verle lo malo, es entendible, pues, weón. Pero por ejemplo, a mí me encantó ver a Ronin, weón, como Ojo de Halcón se transforma en Ronin. Obviamente no justifica todos los asesinatos que hace el culiado de puro malo. Y en general, para mí es una película demasiado buena. Sí, no, me cuesta mucho yo, ver. Yo creo que está muy consenso de que es muy buena. De hecho, la parte final, no voy a hablar de toda la película, pero la parte final, la última hora, debe estar en... No debe estar, debe ser la mejor, lo mejor de las películas de superhéroes que ha habido. Sí, sí. Bueno. Pero ahí te dais cuenta también, bueno, en realidad con la película te dais cuenta de lo de la inclusión que estamos viviendo hoy en día, pues, weón. Primero que nada, de la superheroína. Sí, weón, de todas las minas. Y lo segundo es que Falcon sea el nuevo Capitán América, pues, weón. Aquí lo puedo quemar, weón. No, aquí voy cortito, voy a tratar de que se entienda claro, weón. A ver, yo soy de la idea de que los mensajes se pueden dar sin estar con un cartel luminoso girando. Nosotros somos inclusivos. ¿Cachai? Porque, ¿cuál es la posibilidad de que en una batalla en el que está, pero weón, la cagada, en el que están todos así, weón, en una parte de todo, y se juntan todos así, cámara, acá, para la foto? Claro, una chiquilla ahí. Y cagando, weón. Entonces, por ejemplo, aquí ya, cambio de referencia, Game of Thrones. ¿Cachai? En el que también es un mensaje súper como de las mujeres son súper fuertes, pero no necesitamos un plano en el que esté Sansa Stark y Arya y Daenerys, que tal vez es que sí tampoco lo hay. Podéis poner a Sansa Stark, pues bueno. Ya no voy a llegar en ese tramo. Pero ellas son fuertes porque son fuertes, pues bueno, ¿cachai? Y tal vez, no sé, pues poner a tres juntas, ¿cachai? A cuatro, pero ponerla a todas como que a mí te... No, perdón, hay un término que... No me acuerdo el término, pero... Que al final las películas, el fin que tiene es de que tú logres confundir la realidad. ¿Cachai? Que por un segundo tú estés como pensando que lo que tú estás viendo es la realidad. Y de repente hay factores que te pueden sacar de eso, ¿cachai? Y para mí estas weas son así como... Ah, la wea, así como... Por ejemplo, el de Infinity pasaba más piola, ¿cachai? Sí, que ahí eran como tres, ¿cachai? Y hermana, no estáis sola. Y ahí se entiende, pues, ¿cachai? Se entiende el mensaje, está clarito, todo bien, es lógico, tiene coherencia. Pero acá como que realmente nos dan un plan así de... ¿Cuántas eran? Sí, eran como ocho, güey. Pero si yo puedo defender esa escena, se da netamente porque hay muchos cómics donde las superheroínas son todas protagonistas, pues. Hay cómics que solamente de mujeres, pues, güey. No, sí, estaba bien, sí. De hecho se entiende el mensaje que quiere dar y está clarito y está súper bien de probablemente tal vez quieran hacer una película así, pues, de pura superheroína. Pero a lo que voy es como, ¿cuál es la lógica de que se dé así? En ese momento, exacto. Ni una, pues, ¿cachai? Entonces como... Por eso te pongo el ejemplo del cartel fluorescente, así como de, este es el mensaje que queremos dar, ¿cachai? Queremos inclusión en el mundo y weá. Por ejemplo, yo siento que el mensaje que daba la Capitán Marvel era clarito y mucho más piola. Sí. De su película sola. ¿Cachai? Era clarito. Cuando la mina le dice al culiao, sí, porque no te tengo que mostrar ni una weá. Y un puro golpe se lo pite. Ya es un mensaje claro y no está con un cartel fluorescente de que este es el mensaje que queremos mostrar. ¿Cachai? Bueno, weá, esa weá, un detalle igual, weón. Y eso, pues. No sé si tienen que aportar algo más de malo. ¿Nota? No. ¿Quieren darle nota? Yo le pongo 9/10. 9/10. Yo le pondría un 8/10. Sí, yo creo que va como entre el 7 y el 8. Sí, 8, sí, está buena. Así como te digo, la primera hora, pese a que no la encuentro... Yo lo que pasa es que no la encuentro perfecta, ¿cachai? No es que no la encuentre mala, sino que no la encuentro perfecta. Como que hay gente que me dice así como, no, bueno, esta es la mejor película de Marvel, es perfecta. No, no es, ¿cachai? No es la mejor en realidad. Para mí está muy lejos de ser la mejor. O sea, no tan lejos, pero para mí sí hay como dos películas mejores que esta dentro de Marvel. Completa, si hablamos desde el minuto cero hasta el final. La mejor en realidad sería Capitán América, Soldado de Hielo. ¡Ah! Oh, sí, ¿Soldado de Hielo? ¿Qué está diciendo? ¡No! ¡Soldado de Hielo! ¡Soldado de Hielo! Soldado de Hielo, güey. Es que tal vez está dando la traducción de españolísimo, sí, los españolísimos, ya, pero es, no. Ya, pero obviando lo que dijo, el Soldado de Hielo. Estamos en consenso que es la mejor, ¿no? A mí, el Soldado de Hielo sí es la mejor, güey. Sí, yo también. Esa película yo la vería 100 veces, güey. Sí. Bueno, es que tú dirías cualquiera 100 veces, güey. Sí, en realidad. No, güey, a mí no me gusta Hulk 100 veces. Ah, pero a nadie le gusta Hulk. En realidad nadie le gustó, para ser sincero, si no sería el mismo actor, weón. Puta, weón, yo lo que hacía que en el trabajo me veía Infinity War, weón. La vi dos veces seguía, weón. Es que... Dos veces seguía, weón. Tuve 5 horas viendo Infinity War, weón. Me sé los diálogos de memoria, weón. Yo lo hacía en el trabajo también, weón. En el trabajo te podía llevar mi computador, así que tenía todos viendo películas. De hecho, el primer diálogo de la película dice, "Hear me and rejoice." Es el primer diálogo de Infinity. Ya, bueno, vámonos, cabrón. Ya. Mira, no, el loco. Ya, chao. Claro, yo creo que igual nos vemos en alguna otra película, si es que se estrena, man, por favor. Estoy más invitado al podcast. Yo también le pongo un 8 de 10, yo creo. Y también, porque yo creo que no es la mejor, pero si esa última hora fuera todo igual, ¿cachai? No, ahí sí la cagó. Pues. Para mí sería, claro, por Capitán América primero, sí, después Infinity y después Endgame. Infinity, como recalco, no tiene ese final épico, pero en su conjunto, en toda la película, es mejor que el final de Infinity es perfecto. No, sí, pues, nadie se espera que es perfecto, pero bueno, esta weá es superior a perfecto, ¿cachai? El final que tiene el super weón es que te deja seco, ¿cachai? Nadie se espera el chasquido, weón. Yo nunca lo esperé. No, siempre dije ya el chasquido va a venir para la segunda parte y ahí va a empezar todo. Aún más cuando Wanda logra destruir la gema de la mente, weón. Sí, weón. Bueno, es que ahí estaba la weá del tiempo, pero. Ya. Démosle la segunda. No, ya no sé cuántas pausas vamos. Démosle la pausa, ¿no? La cuarta. Esa es la cuarta. Así que, Diego, dale nomás tu. Puta, weón, yo. Hipercanción. Me pone una canción de 27 minutos. No, una canción cortita de Natch. Lo escuchaba cuando era chico, weón. Bueno. Eso es todo lo que tengo que decir. ¿Está cortando las venas? No, no, es re bonito. Ya, cabro. Ahí no me, me motivó a terminar con mi estudio. El próximo bloque, weón. Amanece, aunque a veces el sol apenas aparece. Abrimos los ojos, salimos a buscar, a luchar, a ganar. Ven a luchar, ven. Sube a este podio, rap sin igual. Reyes del barrio resistirán. Tiempos de cambio conquistarán. Cada escenario, hoy amanece. Días de cambio, ya nada es lo que parece. Crece el bullicio, vicio, cansancio, sacrificio, odio. Dime tú quién vence, quién se merece el lujo y quién el andrajo. Quién está en el ajo pillando los fajos del resto que trabaja destajo. Nos pisan como escarabajos, importa un carajo ver el dolor de aquel que siente opresión en su piel, que vive condenado en el embargo, mientras cómplices del caos abusan de su cargo. Ven el mundo desde un palco, relajándose con talco, observan el desfalco. Y si no se inmutan, dime quién podrá hacer algo. Otro día más en esta ciudad de galgos. Otro día más, donde buscadores de fortuna esperan en las vías, en avenidas frías, edificios grisáceos cortando el paso, leyes que organizan el ocaso. La ciudad despierta, incierta, alerta, pocos se dan cuenta que andan en vías muertas. Muévete despacio, caes en el vacío, trapis en el barrio, no importa la estación. Cuido de los míos, es mi generación, críos fríos, siempre metidos en líos. Yo amplio conocimientos, fijo los cimientos, como sea, fluyo sobre esta marea de calles salvajes que exigen coraje. Tú eliges el viaje por estos parajes de seres de traje, de coches que rugen, de luces de alto voltaje, de ultraje y pillaje, de polis que fingen, dirigen el crimen. Percibes declive allí donde mires, el líder prohíbe que libre respires. Luchas, obedeces, tú decides. Ven a luchar, ven. Sube a este podio, rap sin igual. Reyes del barrio resistirán. Tiempos de cambio conquistarán. Cada escenario, ven a luchar, ven. Sube a este podio, rap sin igual. Reyes del barrio haciendo historia. Mis horas de gloria, mi furia y mi rabia. En guardia hasta el fin. Ya, cabros, estamos de vuelta ya en el que es, debería ser el último. Debería ser el último. El último bloque. Tenemos hambre. Consiste netamente en lo que queremos y lo que pensamos que va a suceder posterior a esta película. Sí, ¿verdad? Pues, ¿qué viene después? ¿Quién cree? ¿Qué nos quiere bueno, lo que viene después, ya saben, ya estamos claros que primero que nada va a ser la película de Spider-Man. Pues, Far From Home. Es que no quiero ser inglés, weón. Pues, bueno. Ah, sí, yo soy guasito para la wea, weón. Puta, bueno, yo había leído muchas críticas que después de ver Endgame, ver el tráiler de Spider-Man iba a ser algo completamente distinto y lo iba a ver con otro ojo. Yo tenía otras teorías que no resultaron para nada. Ya sabemos a mí que ninguna teoría es cierta, pues, güey. No, podríamos pues, decir las mismas teorías de Game of Thrones, pues, güey. Sí. Ninguna. Son teorías, güey. Son solo teorías. Puta, a mí lo que más me gusta y que se confirmó esta semana de que Marvel Studios tiene un nuevo plan para hacer una nueva trinidad, pues. La primera trinidad, obviamente, la de Capitán América, Iron Man y Thor, porque son los tres más... son el icono de Marvel en estas 22 películas que culminaron ahora. Ahora se dice que la próxima trinidad va a ser conformada por Spider-Man, Black Panther y la Capitana Marvel. No sé qué opinan ustedes de eso. Yo no está bien, pero faltan dos cosas. Ojalá sean solo teorías. He escuchado a varias personas decir eso, que Doctor Strange debería estar dentro de esos tres. Sí, es que si te das cuenta ya sería como el weón más bacán de la Tierra. El brujo más poderoso de... El hechicero supremo. Bueno, brujo sí, nomás. El mejor de todos, de hecho, de la historia de los... sí, pues sabes que... yo siento que debería estar ahí metido, ¿cachai? Porque aparte de ser como un personaje fuerte, netamente fuerte, también necesitamos como un reemplazo a Tony, que es la mente. ¿Cachai? Que es la mente pensante y como lidera. Y el Doctor Strange lleva varias películas como posturándose a ese puesto. Que es como la persona como la que debería liderar el equipo. Por ejemplo, yo, dentro de lo que he visto ahora, que antes también... los cómics, cuando ha muerto Iron Man, ¿cachai? Una de las personas que lleva como la batuta era el de los Cuatro Fantásticos, el... ¿El Hombre Invisible? No, el otro. ¿El que se estira? No, bueno, yo no soy fanático de... ¿cachai? Como que siento que ese personaje... Siento que ese personaje... Pero no, igual está como bien, pues igual son como los más fuertes también, son como los más estrategas, ¿cachai? Yo espero sí que en el... que haya una escena post-crédito después de Spider-Man. Y que muestren algo de... sí, pues de la, lo que... de los Cuatro Fantásticos o los X-Men. O de lo que venga. De lo que venga. De lo que... sí, porque ahora que están los derechos ya comprados por Disney, ya... yo creo se que... puede expandir mucho. Hasta podría salir Deadpool en una escena. Yo creo que... no es muy probable, porque Disney no aporta mucho como a lo que es Deadpool en sí. No, pues porque es muy... Deadpool adulto, es, pues. Sí, pues bueno, es muy adulto y Disney, las películas de Disney no... son muy grandes, pues. Yo sí me gustaría que hicieran una película solo para Deadpool, pero que sea restringida solamente para adultos. Esa era la línea. Parece que la restricción se va a mantener. Fox no sacaba. ¿Ah? Fox no sacaba. No, solamente que cambió no, de... cambió de dueño, ¿no? Yo creo que lo mejor que podría hacer Marvel, que no lo va a hacer, es tomarse una pausa larga. Larga, estoy hablando así, sus 2 años. No, no va a ser. Porque... no, lo va a hacer, va a esperar 1 año. Pues. Porque la vara que ellos mismos dejaron es súper alta. ¿Cachai? Entonces, si te dais 2 años de pausa, generáis un hype. ¿Cachai? No es lo mismo ir a ver, no sé, digo un personaje que no sea como tipo Batman, que sea uno como tipo muy bajito. Lo inhumano, que se viene. Ya, ¿cachai? No es lo mismo ir a ver esa película el año que viene, a verla en 2 años más. Pero fue lo mismo que pasó con Star Wars. Cuando volvió Star Wars, en sí, después de Rogue One, bueno, el hype era tan grande, bueno, se esperaba tanto de la película, que en realidad las entradas se vendieron como pan caliente. Bueno. ¿Tú tuviste que pelear para conseguir esa entrada? No, todas las películas. Menos Han Solo. Sí, menos Han Solo, fue la única que no queríamos para comprar la entrada. Sí, el resto se acabaron en minutos. 5 y 10. Sí. Todo el cine. No, pero eso es para otro podcast, un especial de Star Wars. Ahí cambiamos de asiento. Sí, bueno. Ahí cambiamos de asiento. Ahí sale nuestro compañero Diego. Sí, bueno, ahí entro yo. No, pero mira, yo creo que lo lógico es que van a meter a los X-Men, van a meter a los Cuatro Fantásticos, ¿cachai? Y ellos van a empezar como a darle consistencia a este nuevo multiverso, porque la saga que vimos recién, de las 22 películas, siempre estuvo apuntando para el mismo lado, ¿cachai? Yo no me había dado cuenta del tiempo, pero... siempre sí, fue así. Siempre fue así. Así que siempre estuvo todo apuntando hacia Thanos. Sí. Entonces ahora Marvel nos tiene que mostrar hacia dónde va a apuntar. Aquí tiene varias opciones, ¿cachai? Pero es que hay que ver si esas opciones son atractivas. Sí. Entonces por eso, para mí, lo mejor que puede hacer Marvel es tomarse una pausa larga. ¿Cachai? Porque de repente la espera es más bueno que ir sacando así. Pero no, en realidad, bueno, todos sabemos que no se va a tomar la pausa, no, pero sí que saque la serie. Pero por la ejemplo, serie de Loki, bueno, yo la espero con todo, todo, bueno, de verdad. Sí, es que... ojalá no la caguen como lo hicieron con los defensores. Pero no, es que la serie es otro mundo, bueno. Sí, pero es que dicen que ahora las series sí van a tener repercusiones. Porque ahora las tiene el MCU, porque creo, esto no estoy seguro, que antes eran de Netflix. Que Marvel está dividido en varias partes, ¿cachai? Uh-huh. Y las series eran de Netflix. Series hechas de Netflix. No estoy seguro de eso. Y ahora todo lo que sea Marvel, de que estaba en Netflix, se vendió a Disney más. ¿Cachai? Entonces ahora todas esas series ya no son de Netflix, son de Disney. No en Latinoamérica. En Disney más todavía no. Aún no, ¿cachai? Pero tú si cambié el PPN igual lo puedes ver. Sí. De veras, pues. Sí, pues. Puta, yo sinceramente esperaba una escena post créditos con Galactus, el Devoramundo, weón. Oh, weón. Es que sí, yo, no, yo también esperaba. Como lo vimos en Cuatro Fantásticos, weón. Sí, con la mierda, weón. Es una tarea, weón, hacer una buena película de los Cuatro Fantásticos, porque fue buena la primera. O sea, no primera, porque esa es como los 80. Esa que era como el 2003-2004. Esa que a mí me gustaba harto. Pero no es así como... Uy, se acabaron las canciones. Vamos a empezar de nuevo. ¿Cuánto se llama esto? No era así... Como para volverte loco. Sí, no era como para... Es que todavía no era la era de los héroes, pues, bueno. Todavía no era el boom de la web. Lo que decía... Pero tú, los que después de los Vengadores 1 bueno. Comenzaron así como bueno. A dar el vuelo. Sí, yo dije un poco. Yo creo que Marvel no hacía buenas películas, bro. Porque sí, la de Batman y Christopher Nolan, esa es buena. Yo siempre voy a hacer cachai de defensor de Batman y esas son buenas, bro. El problema de aquí, tirando un poco para DC, el problema es que DC nunca supo crear su multiverso, bro. Es que DC tiene la cagada ahora con los directores. De hecho, actualmente DC no tiene ni Superman ni Batman. Con eso. Sí, por mí. Digamos lo que está, yo, no me gusta DC. A mí sí me gusta eso. No, eso es que tirando así un poquito un cortito de DC, yo creo que lo que supo hacer bien Marvel y no DC es que supo hacer como un hilo conductor, ¿cachai? De que todo era importante, de que todo. De repente te ponían una referencia en toda la película y tú decías, oh, concha tu madre, eso tiene que ver con la. ¿Cachai? Claro, de quedarte sí. Hasta el final, weón, claro, para saber cuál va a ser la escena post crédito. La escena post crédito, weón. De saber que así como qué va a suceder en la próxima película o qué va a suceder en el próximo. Bueno, cuando vimos el trailer, cuando salió la primera vez Thanos, weón. ¡Ay, weón! ¡Qué hermoso! Sí, weón. Cuando el Capitán América le detuvo el guante a Thanos. Sí. ¿Cachai? Entonces siento que eso Marvel lo hizo muy bien, DC lo hizo muy mal. Ese trailer, cuando yo lo estaba viendo, una persona que estaba cerca mío salió herida, weón. Porque, weón. Es que estaba tan emocionado y yo estaba con esa persona, y yo estaba con el celular en la mano, y digo, ¡coche, tu madre! Y golpeé la mesa y pasé por debajo de la mesa y le pegué en la pierna, weón. Te lo juro, weón. Estaba tan emocionado, weón, que salté así, ¡pah! Este weón es loco, weón. Hermano, y. Ah, no, si sí, no. Y está la. Espérate, weón. Dale, ya, weón, dale. Este weón tenía un S4. Pero en la época que tener un S4 era tener un S4, po, weón. Y este weón. Oh, concha de tu madre, nunca se me olvidó esa imagen, weón. Se le quedó como pegado, tal vez, no, perdón, ¿qué le pasó? Y este weón, como lejos de lo que haría cualquier ser humano común y corriente, esperar a que se arregle, este weón le tiró al suelo. Y ese weón empezó a saltar encima de él. ¿No te acordás de eso? Sí, no, empezó a saltar encima de él. Está enojado. Lo tiró así como a la chucha. Lo rompió y hizo mierda. Yo creo que está bien, weón. Yo también hubiera hecho lo mismo. Sí, weón. ¿Viste, weón? No, weón. Qué mierda, weón. Una vez se tiró un teléfono porque estaba muy con la weón en la casa. Y empezó a sonar y quería solo dormir, weón. Y lo puso en silencio y sonó el sonido culiado de Line. Weón, hice mierda el teléfono, weón. Vaya a verse, weón. Mañana a verse, weón. O sea, bueno, cosas que pasan. No, weón. ¿A quién no le ha pasado, Cevita? Sí, ¿no te ha pasado? No, o sea, sí, he tenido como a weas de ira, pero ese celular culiado era caro en ese tiempo. Furia autodestructiva, weón. Es la excusa perfecta para comprarte otro, weón. Sí, weón. Bueno, yo sí, estaba esperando eso. Tuviste como 3 años con celular culiado hasta el iPhone así. Tuviste pura wea así. Sí, de veras, weón. Tuviste pura wea después del S4 así. Bueno, pero yo nunca voy a olvidar cuando estaba en el colegio, weón. Y esto tiene que ver con Marvel. Ah, ya, se nos fue la chucha, ¿verdad? Estábamos con la profe Cintia, weón. Aguante, la profe de física del colegio San Sebastián, la Florida, weón. Espera. Vamos a cortar esta parte porque no nos estás pagando. Sí. ¡Ah! Sí, bueno, güey, tipo, weón. Auspiciados por Andrés Mejía, ¡páganos! ¡Páganos! Sí. Bueno, recuerdo que teníamos un profesor de biología que se llamaba Gonzalo en ese entonces, weón. Oh, el musulmán. El musulmán. Entró a la sala y grita, ¡Gutiérrez! Lo necesito urgente. Y la Cintia, pero estamos pasando lo importante. No importa, súper importante. Gutiérrez sale de la sala. Yo me caí entero. Profe, le digo, profe, ¿qué pasó? Y me dice, weón, tengo la era de Ultron y las tortugas ninja para pasarte al celular. Digo, pero profe, weón, la profe se te va a matar. No importa, pásame tu celo, weón, y te pasa la película. Y esa película, la era de Ultron, me la sé de memoria gracias a eso, weón. Así que gracias, profe Gonzalo, weón. Pero acá eres el profe, weón. Sí, bueno, chicos, para ir ya terminando ya. Así, weón. Se nos está acabando la hora en el estudio, en realidad. Sí, nos van a echar. Sí, weón, como que ya el tío Laceo se está urgiendo ya porque tiene que... Ricardo Milo, weón. Tiene que recoger la basura que dejamos, tío. Entre su baile y su escoba. Todas las colillas de cigarro que dejamos haciendo esta weá. Sebastián hizo como una mini encuesta en... Ah, de veras. Ah, weón, ya. Veamos... En Instagram. Tenían que definir la película en tres palabras. Así que vamos a leer aquí, gracias por los que me comentaron. Solo un huevón y hizo un caso, por favor. Si estamos haciendo una encuesta, por favor, participen en la weá. Sí, pues, vamos a darle un privilegio a la persona que respondió bien. Elijamos uno cada uno, pues, weón. Ya. Parte Diego. Puta, yo elijo a la usuario C-I-G-V-R-E-T-T-E-D-A, no sé qué chucha dice, ¿por qué Tony? Weón, sí. Demasiado bueno, weón. Porque tenía que ser Tony, weón. Tenía que ser Tony, pues, weón. Nada que decir, esa es la respuesta perfecta. Sí, nada que decir. Sebastián. Ya, yo elegí a una que se llama Wisepi. Wisepi Juliao. Y nos puso dos mensajes. Me puso: estoy terrible volada. El Jon Snow es Chichigan. Eso creo que lo resumo todo. ¿No? Yo creo que ni siquiera hay que comentarlo, weón. No, weón, yo creo que ya la gente ya sabe el estado de salud de esta. Un sentimiento, una pasión. Un saludo para Wisepi. Yo en realidad voy a leer el comentario que sí hizo caso a mi encuesta, por favor. El único. El único. Que fue Javiera.tgc. Que puso emotiva, épica y dolorosa. Sí, se ganó. Yo creo que ahí va el Fruyele. Se ganó Fruyele. Sí. Ya, cabros, gracias por escucharnos. Vale, weón, por su tiempo, cabros, weón. Buena. Espero buena que le haya gustado, weón. Y yo creo que si todo sale bien, vamos a estar grabando, no sé, weón. No sé cada cuánto tiempo vamos a estar grabando esto. Pero buena onda con los cabros. Gracias por escuchar. Si llegaban hasta acá, bacán. Ahí, gracias y los vimos. ¿Algo más, vimos, cabros? Nada, hermano. Buena bola, cabros. Que estén bien. Gracias. Gracias totales. Chao, chao, los vemos. No me quiero ir, señor, por favor. No me quiero ir.